porque todos tenemos algo muy importante que decir. Grupo Fórmula presenta. Conversaciones. Conduce Pilar Abascal. Este programa es patrocinado por Nivada, el reloj suizo fino por excelencia. Ya estamos aquí, muy buenas tardes, amable auditorio, para platicar, para conversar con ustedes y con nuestro invitado. Y hoy vamos a hablar de algo muy curioso, porque sabemos que hay células madres que nos ayudan dentro de nuestro sistema inmunológico, es decir, que nos ayudan esas células a la defensa de contra las enfermedades. Y el cordón umbilical, el cordón que une al bebé con la madre, esa también tiene células madre y sirve para curar enfermedades. Entonces, vamos a hablar de este tema, pero quiero que conozcan a nuestro invitado. Esta tarde conversaremos con el doctor Fidel Arango, médico cirujano y asesor médico del Banco de Cordón Umbilical. El tema para compartir con usted serán los últimos hallazgos científicos que se tienen al respecto de la criopreservación y uso oportuno de la sangre del cordón umbilical para tratar enfermedades que son una problemática de salud para el país, como es el caso de los padecimientos cancerígenos, leucemia o de tipo genético, principales causas de mortalidad en infantes. El doctor Arango es también miembro de la Dirección Médica en Químicos Farmacéuticos Transnacionales. Pues ya volvemos con nosotros, nuestro invitado entonces, como ustedes escucharon, el doctor Fidel Arango, que es asesor médico del Banco del Cordón Umbilical. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, señorita Pilar. Le agradecemos mucho el espacio y el interés de ustedes, de usted en lo personal, sobre difundir lo que es en la actualidad las células madre. Uh-huh. Estas células madre son fundamentalmente esenciales porque van a reponer, son capaces de formar componentes de la sangre, glóbulos rojos, estos llevan oxígeno al organismo, glóbulos blancos que son fundamentalmente defensas y plaquetas que intervienen en la coagulación de la sangre. Entonces, estas células madre que se descubren en la sangre del cordón umbilical del recién nacido, previamente fueron descubiertas en la médula ósea. Se hacen trasplantes de médula ósea para tratar algunos padecimientos como son leucemias, que son cánceres de la sangre como lo conocemos comúnmente. Esta enfermedad afecta fundamentalmente a los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos que técnicamente le hablamos. Entonces, en las leucemias están afectadas precisamente la médula ósea en la formación normal de estos componentes de la sangre. A ver, dejen nada más que lo trate de explicar yo con palabras más coloquiales, porque los médicos saben mucho, oiga, pero saben como muy complicado. A ver, existen las células madre que están en la médula ósea, es decir, por dentro de los huesos. Y en estas células madres sabemos que ayudan a que se vuelvan a reproducir glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, glóbulos blancos, que son los que ayudan para que nos defendamos de las enfermedades, y plaquetas, que ayudan para la cicatrización. Entonces, estas células madres son las que se le ponen a los enfermos como de leucemia, para que puedan pues tener los glóbulos rojos, blancos y plaquetas que les hace falta. Así es, para que inmediatamente que se hace el trasplante de células madre, estas van a estimular a la médula ósea. Van a decirle, por ejemplo, también empleando, como decía hace un rato, un lenguaje coloquial, como si fueran a decirle a las células, a la médula ósea, ándale, sana, deja de producir glóbulos blancos, glóbulos rojos, enfermos. Entonces, también estas células, a la hora de ser trasplantadas, que se hace por millones de células, van a reemplazar también aquellas células enfermas y que están siendo también destruidas porque se ha utilizado quimioterapia en este tipo de casos. A ver, doctor, ¿solamente existen células madres en la en el tejido óseo del cuerpo, bueno, o sea, en la médula ósea, o y en ninguna otra parte más tenemos células madre? Sí, el origen actualmente que tenemos y que manejamos para el trasplante de células madre, tenemos en primer lugar médula ósea, como habíamos mencionado hace un rato. Tenemos también células madre de la sangre del cordón umbilical del recién nacido. Pero en nuestro cuerpo no. ¿En también nuestro cuerpo? También tenemos un origen, una fuente de células madre en lo que llamamos circulación periférica, es decir, en la sangre que está circulando por el cuerpo. También tenemos células también madre. También tenemos células madre, nada más que estas son menos productivas de los componentes de la sangre, son células ya maduras y las tenemos en cantidades mucho menores. Uh-huh. Por eso es que si obtenemos las células madre de la sangre, de circulación periférica, previamente tenemos que buscar la manera de estimular a la médula ósea para que mande grandes cantidades de células madre productivas al torrente sanguíneo, y a la hora que extraemos la sangre de periférica, vamos a obtener muy buen número de células madre. Entonces es, por ejemplo, el caso de, como usted bien indica, las personas que tienen que tienen cáncer o que han tenido cáncer y que han sido sometidas a quimioterapia, por medio de estos trasplantes que les trasplantan la médula ósea, le trasplantan sobre todo de otra persona que esté sana, ¿verdad? Viene a corregir todos los problemas que tenía y ayudarlo a que sea más fuerte sus glóbulos y sus plaquetas. Que haya más defensas y que inclusive es una alternativa para prolongar la vida del paciente. Ahora, cuéntenos otra vez eso que me estaba contando antes de empezar el programa, de desde desde el momento en que un bebé se empieza a gestar. Bueno, comenzamos primero porque tiene que unirse la célula femenina, que es el óvulo que todos oímos muy bien, uh-huh, y va a ser fecundado este óvulo por el espermatozoide, o sea, la célula masculina. Uh-huh. En estas condiciones se van a fundir y va a tener una sola célula, es el resultado. Esta célula va a tener más o menos el 50% de las características de cada uno de los papás. Uh-huh. Esta célula, a las pocas horas, comienza a dividirse, a multiplicarse, 2, 4, 8, 16, etcétera. Son múltiplos de 2. Al cabo de van multiplicando de 2 en 2. De 2 en 2. Si en la primera se hicieron 2 células, cada una de ellas se hace de 2, por eso vienen 4. Luego estas se duplican también, son 8, y así sucesivamente. ¡Ay, qué maravilla! Llega un momento en que se forma un buen número de estas células, y ya, estas son células madre. Técnicamente decimos que son progenitoras hematopoyéticas, progenitoras de mamá. Ajá. Hematopoyéticas. Este término quiere decir que tienen el poder de formar sangre, componentes de la sangre. Uh-huh. Por eso mencionamos como precursoras, con la capacidad que tienen de formar componentes de la sangre. Entonces, de un óvulo y de un espermatozoide se empiezan a crear células madre. Ahí comienzan a multiplicarse. Ahí empiezan a comunicar, duplicarse, a multiplicarse y a duplicarse, porque solamente es por dos. Así dos. Sucesivamente. Y así es como se va constituyendo el ser humano. Y lo que vamos a llamar al principio embrión. Uh-huh. Entonces, este embrión tiene ciertas etapas, cierta duración de varias semanas. Uh-huh. Después de que pasa de la etapa de embrión, en donde también en esta fase embrionaria tenemos célula madre, que habíamos mencionado al principio. Sí. Y entonces ya después comienza el término o la fase que llamamos feto. Ya comienza a tener la forma de humano. Uh-huh. Ya comienza a desarrollarse, tiene la forma de bebé. Sí. ¿Verdad? Y es ahí en donde se sigue desarrollando, pasa la gestación y a un momento determinado nace el bebé. Ahora, cada una de estas células madres van a ir constituyendo el cerebro, el hígado, el riñón, el... O sea, cada una de ellas tiene una función. Va teniendo una función específica. Entonces, de ahí que cuando manejamos, cuando se hacen trasplantes de médula ósea, e inclusive de sangre que viene del cordón umbilical, tenemos respuestas en otros padecimientos en donde vemos que hay reestructuración de tejido. Es decir, actualmente se está llevando a cabo, y ya en la práctica, inclusive aquí en México, ya se está llevando a cabo el trasplante de células madre en infartos del miocardio, por ejemplo. A ver, pero entonces vamos a ver. Ya, hubo todas estas células madres que se unieron por un espermatozoide y un óvulo, se transforman todas ellas y nace un bebé. Este bebé ha sido alimentado por su madre durante todo el tiempo de gestación de 9 meses por medio del cordón umbilical. Un cordón que une a la madre y al hijo, y entonces así se alimenta. Nace el bebé y nace con un cordón umbilical que es cortado en el momento del nacimiento. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es la importancia de ese cordón umbilical? La importancia del cordón umbilical durante la gestación, o sea, durante el desarrollo del futuro bebé, es que a través de este cordón umbilical van a pasar los elementos nutrientes que la madre le está pasando durante el desarrollo. Ajá. Pero ese cordón umbilical, por un lado, por un extremo, está unido al bebé y por el otro está unido a la placenta. La placenta es prácticamente la intermediaria entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. Todo lo que pase al bebé va a ser a través de la placenta. Y todo lo que desechos que lógicamente existen de parte del bebé durante su desarrollo va y que lo va a eliminar también a través del cordón umbilical y la placenta para que pase a la sangre de la mamá y ésta elimine las toxinas que ha desarrollado en la etapa del bebé. La placenta es básica, es clave. Claro. Es la intermediaria para el desarrollo del bebé. Es algo maravilloso. No, sí, verdaderamente el milagro de la vida es impresionante. Entonces ya una vez que nace el bebé, se le corta el cordón umbilical. Y entonces, ¿qué es lo que han descubierto? Que dentro de ese ombligo, de ese cordón umbilical, de esa tripa, es donde se encuentra la sangre que está rica en células madre. Así es. Cuando nace el bebé, quien hace la recolección fundamentalmente es el ginecólogo. Nace el bebé y a los minutos de haber nacido el bebé, se va a pinchar con una aguja la vena umbilical. Este es un vaso fundamental en donde se transforma la sangre que va de la mamá al bebé. Se pone una aguja, se pincha, como decimos comúnmente, esta vena umbilical y va a caer a una bolsa especial de plástico, sangre. Esta bolsa tiene líquido anticoagulante para que no se altere en absoluto en los componentes de la sangre. Y entonces esta sangre se va recolectando, se va llenando esta bolsa con ciertas características y condiciones. Es importante volumen sanguíneo, porque mientras más volumen recolectemos, mayor número de células madre también vamos a tener. Claro. Y todo eso va a salir del cordón umbilical. De la sangre del cordón umbilical, la que está circulando. Es la sangre que va de la mamá al bebé. Entonces, bajo ese vaso, vamos a obtener el volumen sanguíneo. ¿Aproximadamente cuánto es? Normalmente tomamos en consideración un volumen de unos 60 ml. ML son centímetros cúbicos de... más o menos de ahí para arriba, de 60 ml para arriba. Ya en ese volumen ya podemos considerar que también vamos a tener un buen número en millones de células madre. Estamos hablando también que obtener una cantidad de células madre aproximadamente de unos 100 millones para arriba. ¡Qué maravilla! Y esas células madre entonces son recolectadas en una bolsa que ya tiene un líquido anticoagulante para que no se vaya a coagular, sino que esa sangre siga con la liquidez que debería de tener. Que debe tener. Esa sangre que extraen del cordón umbilical, por eso cuando vamos a algunos hospitales particulares, dice banco de cordón umbilical. Sí. O sea, es lo que se está promoviendo. Es que esta empresa tiene un laboratorio específicamente infraestructurado uh-huh. para criopreservar o congelar específicamente y exclusivamente célula madre. Uh-huh. No se criopreserva, no se congela ningún otro órgano. Uh-huh. Para la criopreservación de esta célula madre se requieren métodos mucho muy avanzados para poder separar. Cuando hemos sacado ese volumen de sangre, vamos a separar de ese volumen la fracción en donde se encuentran estas células madre. Sí. Esta célula madre, para poder ser congeladas, que se tienen que hacer en 196 grados bajo cero. Ajá. Para conseguir esas temperaturas tan bajas, se requiere previamente ir preparando a estas células, paulatinamente las vamos acostumbrando a temperaturas bajas, poco uh-huh. a poco, antes de meterlas a un tanque también especial y que ahí van a permanecer por tiempo indefinido a 196 grados bajo cero. Ahora, esas células madre, entonces, ya fueron sacadas de lo que era el cordón umbilical, entonces, se tienen que meter a ciento cuánto, me dijo, bajo 196 cero. 196 grados bajo cero. Que es gradual para que esto se pueda dar, y la sangre esta se queda ya congelada. Así es. Y a esa sangre congelada se le pone el nombre del niño del cual fue extraída. Sí, se lleva un control muy estricto para diferenciar y para unificar e identificar esas células madre. Ajá. A través de controles como hablamos también de números específicos, para en un momento determinado, si llegara a necesitarse, sabemos identificarla perfectamente. Pero no solo se hace eso, sino que durante el proceso también del parto se le toma una muestra de sangre a la mamá, uh-huh. aproximadamente unos 5 ml. ¿Cuál es el objeto? Es el de determinar en el laboratorio si la mamá le ha dado al bebé o le ha pasado al bebé algún padecimiento que impida que se haga la recolección de las células madre. ¿Cuáles son fundamentalmente estos padecimientos que investiga el laboratorio en la sangre de la mamá? Si no tenemos antecedentes de SIDA, uh-huh. si tenemos antecedentes de hepatitis, fundamentalmente la hepatitis B, la hepatitis C, uh-huh. si tenemos por ahí antecedentes de enfermedad de Chagas, que así también le llamamos, de sífilis, todas estas son causantes de exclusión para criopreservar estas células. Para su validez, porque ya están contaminadas. Porque eso están no sirve. Contaminadas. Oiga, doctor, antes de que sigamos, quiero que me explique, porque también lo estábamos hablando antes de salir al aire. En México, a veces tienen las mujeres la costumbre de que, bueno, tienes el parto, el doctor corta el cordón umbilical y queda un pedacito, una tripita, queda en la panza del bebé y te lo dan en el hospital con un adhesivo para que eso no se esté moviendo. Pero sí, después de bañarlo, tú tienes que estarlo secando y sobre todo poniendo mertiolate o lo que sea para que eso se seque y ya esa tripita se acabe secando y ya quede el ombligo del bebé como debería de quedar. Hay mucha costumbre de guardar ese... A mí eso siempre me ha llamado muchísimo. ¿En qué se basará esa costumbre? Pues más bien pensamos que se trata de costumbres ancestrales en donde no deja de tener cierta base, cierto fundamento. Ajá. Sobre todo lo tenemos mucho en nuestra raza, en nuestra gente de muchos años atrás. Y aún todavía existe en México y algunos otros países de Centroamérica en donde hay esa creencia de que el conservar un pedacito de ese ombligo puede servir de amuleto, uh-huh. puede servir inclusive en un momento determinado para hacer algún té uh-huh. y tratar algún padecimiento. Podría yo contar alguna anécdota en ese sentido, que en una ocasión, estando también en el aire, recibí una pregunta en donde era esta: doctor, ¿cómo podemos hacerle para que yo congele mi ombliguito? Esta fue una voz muy dulce de Ajá. una persona ya de edad avanzada, y tuvo esa costumbre y tenía por ahí guardado su ombliguito. Cuando estaba oyendo de que se podía criopreservar células la madre del cordón umbilical, pensó que se trataba precisamente del ombligo. ¿Qué es? Entonces, pero ya ese ombligo estaba momificado, o sea, porque sí vamos viendo cómo se va secando en el momento en que la corta el médico y lo trae el bebé, tú vas viendo cómo se va secando ese tejido hasta que llega un momento que se desprende. Que se desprende, sí. Y ese es un pedacito apenas de lo que es el cordón umbilical. El cordón Ajá. umbilical comienza en la placenta, Ajá. va a terminar, ahora sí que digámoslo, en el vientre del bebé. Un promedio de ¿Cuánto mide? Un promedio es de aproximadamente 40-45 centímetros de largo, en términos promedio, términos normales. Entonces, lo que conservan ellos es un pedacito, apenas unos cuantos centímetros, claro. de ese ombliguito Ajá. que se le desprendió al bebé cuando ya se hizo el corte del cordón umbilical. Claro. Cuando ya está separado, inclusive la placenta también. Ay, qué interesante. Bueno, el caso es que se descubrió que de este cordón umbilical viene dentro una sangre, pero una sangre que es importantísima porque es rica en células madre. Lo único que si hacen un estudio cuando tienen esa sangre ya, ver si la mamá no padece sida, no padece hepatitis, no padece sífilis, otro tipo de enfermedades. Ya se constata que la mamá es sana, la sangre, como dijimos, se va bajando de temperatura hasta que llega la congelación. Ahora, ¿para qué sirve esa sangre? Bueno, más bien las células madre. Ajá. ¿Verdad? Porque ya la extraímos de la sangre del cordón umbilical. Uh-huh. Ya hemos separado esa célula madre, ya las tenemos congeladas y no tienen fecha de caducidad. Y es para que si por alguna circunstancia, alguna desgracia, a veces le digo yo y platico con las mamás, llegara a necesitarse, por ejemplo, leucemia, que cada vez son más frecuentes, son varios tipos de leucemias que prácticamente son mortales. Otro tipo de padecimientos como son anemias de Fanconi, anemias aplásticas, anemias falciformes, que también son definitivamente mortales. Uh-huh. Entonces, si en alguna circunstancia este bebé o bebita, o sea, la dueña, digo yo, de esa muestra, de esa célula madre, uh-huh. llegara a enfermarse, son 100% compatibles para que se usen como una alternativa de vida. Sí, esas células madre, entonces, que están congeladas, que están registradas a nombre del niño que nació, que no tienen fecha de caducidad, pueden servirle el día de mañana a ese niño para que pueda recuperar salud. Así es. Por eso decimos que es una alternativa de vida. Ahora, ¿no pueden ser usadas esas células madre en caso de que el papá se enferme o la mamá se enferme? Sí, sí hay muchas posibilidades de compatibilidad para el hermanito, la hermanita, los papás, pero es lógico que mientras más lejano es el parentesco uh-huh. del bebé, también la compatibilidad, o sea, que sea aceptada por el organismo esta célula madre, a medida que el parentesco, vuelvo a repetirlo, es más lejano, menos posibilidades de que sea aceptado, o sea, de que haya compatibilidad. Pero es una de las grandes ventajas que se descubrió en las células madre de la sangre del cordón umbilical comparadas con las células madre de médula ósea. A ver, ¿sabe qué? Esta sí me interesa muchísimo. Vamos a tener que ir una pausa y entonces al volver me va a ayudar nada más a diferenciar entonces qué diferencia hay entre las células madre que salen de ese cordón umbilical, las células madre que son obtenidas de la médula ósea. Vamos a una pausa y regresamos. Perfectamente. La sangre del cordón umbilical, al igual que la médula ósea, es rica en células madre. Las células madre son células maestras capaces de crear los componentes principales de la sangre humana y del sistema inmunológico del cuerpo. Participe, comuníquese con nosotros. Lada sin costo. 01800, otra vez 800, 1470. Soy Pilar Abascal. Conversar es algo que me encanta. Por eso los invito a que diariamente nos escuchen por esta frecuencia 1470 de Radio Fórmula. Conversaciones, el lado humano de una buena charla. Conversaciones. Usted escucha Conversaciones con Pilar Abascal. Solo aquí, en Grupo Fórmula. Pues amable auditorio, ya estamos de regreso y recuerden, son las 12:30, tiempo de Nevada, el reloj suizo fino por excelencia. Y estamos con el doctor Fidel Arango, asesor médico del Banco del Cordón Umbilical, quien nos está hablando acerca de la célula madre que sale de este cordón y las íbamos a comparar o las íbamos a diferenciar entre las células madre que salen de la médula ósea. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? La diferencia de células madre de la médula ósea con la de la sangre del cordón umbilical es que en la sangre del cordón umbilical del recién nacido obtenemos mayor número de células madre. Uno. Dos. Vamos a obtener también de cada de esta célula madre mayor potencial de formación de componentes de la sangre. Tres. Para poder utilizar médula ósea hay que trabajar con el donador, anestesiarlo, y extraer la médula ósea de fundamentalmente de los huesos de la cadera. Hay que hacer una pequeña cirugía y para poder obtener una compatibilidad con algún paciente es necesario que se hagan pruebas y muestras de 16, de 17, de 18 donadores para que pueda haber compatibilidad de un paciente. Pero cosa, hasta ahorita, perdón que lo interrumpa, hasta ahorita este trasplante de médula ósea a muchas personas que principalmente padecen cáncer le ha sido de gran utilidad. Así es, se tiene que... Es como inyectarle nueva vida. Es como inyectarle nueva vida de otra persona, ¿no? Persona a otra. Así es, pero tiene lógicamente que estudiarse que sea compatible. Porque de otra manera simplemente vamos a hacer un trasplante de médula ósea sin hacer estudios de ver si es aceptada o no por el paciente. Entonces, prácticamente es nulo el uso de esta médula ósea. Claro. Ahora, si no se podría hacer de esta sangre que se obtiene del ombligo, del cordón umbilical, perdón, ¿no se podría hacer lo mismo? Saber cuál es compatible con alguna otra persona y entonces que esa sangre se la pudieran inyectar para también lograr su recuperación. Sí, hay más posibilidades de compatibilidad de las células madre. Aunque no sean familiares, origen. Hay más posibilidades de compatibilidad. Es otra de las ventajas de las células madre de la sangre del cordón umbilical, en donde, lógicamente, hay más posibilidades de que puedan ser usadas en algún pariente o inclusive aún no parientes. Se ha hecho este tipo de estudios, se ha observado que hay un mayor porcentaje de aceptabilidad, de compatibilidad, que es el término que manejamos, de esa persona que recibe el trasplante. Ajá. Lo que llamamos riesgos de sujeto donador. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas, ya que estábamos mencionando la diferencia en ese sentido de la célula madre de sangre de cordón umbilical y de médula ósea. Una pregunta que debería de haber hecho desde antes, doctor, y no se la hice. Cuando es extraída la sangre del cordón umbilical y la sangre, digo, y esas células madre son, entran en un anticoagulante, ¿esas ya no siguen reproduciéndose? ¿Esas células ya no se siguen reproduciendo? No, ya no se reproducen en ese momento. Por eso es que cuando obtenemos la sangre, recolectamos la sangre del cordón umbilical, vamos, es sangre completa, necesitamos que no se altere, y por eso es que la recolectamos en una bolsa de plástico con anticoagulante. Ajá. Esta permanencia de esta sangre sin que se modifique en absoluto, al estar mezclada con la el anticoagulante, va a durar muchas horas para que no se descomponga. Es el tiempo suficiente para que los papás le hablen por teléfono a banco de cordón umbilical que ya nació el bebé, que ya se hizo la recolección, le dan el número del cuarto en donde estén en el hospital y la empresa manda a un emisario a recoger esa muestra inmediatamente. Pero eso tiene que estar pactado antes del parto, ¿no? Antes del parto. Porque yo me imagino que, digo, en el momento en que nace la placenta y el resto que quedó de cordón umbilical, se tira a la basura. Así es. Se hace un contrato previamente de los papás con la empresa para darle ese servicio. Ese servicio que da la empresa, que da Banco de Cordón Umbilical, ¿en qué consiste? Consiste en un paquete. Ese paquete, ¿qué cosa es lo que incluye? Incluye un estuche que le llamamos kit. En ese estuche viene esa bolsa con el anticoagulante, viene también un tubo de ensayo o vial, que así también le llamamos, porque ahí vamos a depositar la sangre que se le va a obtener a la mamá. O sea, un tubito. Tubito, y ahí va también muestra de la sangre de la mamá, y con todo ese equipo especial para la recolección se encuentra en este kit. ¿Qué incluye este paquete? ¿Qué incluye este servicio? Habla, como decía hace un rato, los papás, se recoge ese kit, se lleva al laboratorio, se comienza a procesar, se hacen análisis a la sangre de la mamá, la sangre del bebé, para ver si no contiene parte de estas padecimientos que hemos hablado anteriormente, y se sigue procesando a través de cambios de temperatura, a través de centrifugación. Se maneja equipo súper especializado en esto y se va separando lo que no necesitamos de esa sangre que se ha recolectado previamente, y vamos a recolectar específicamente estas células madre. Entonces, doctor Arango, yo ahorita en este momento vamos a hacer la cuenta de que estoy embarazada y estoy escuchando este programa y me está interesando muchísimo y estoy pensando, ay, me encantaría que cuando mi hijo naciera pudiéramos hacer esta extracción de células madre del cordón umbilical de mi hijo. ¿A qué número me tengo que comunicar? Bueno, aquí sería, en el teléfono de las oficinas, sería el 55 20 ¿sí? 12 16. Ajá. Y foráneo, inclusive sin costo, el 01 800 900 99 00. Repetimos, si quiere el... A ver, los números. Es el 55 20 12 16 y el 01 800 900 99 00. Ahora, volvamos al caso. Yo estoy embarazada, entonces yo llamo por teléfono y ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una cita? Previamente al nacimiento de la fecha en que se tiene pensado que nazca el bebé. O sea, por ejemplo, yo y mi bebé van a nacer a partir de los primeros días de agosto. De primeros días de agosto. Es ahorita el momento para hacer el contrato con la empresa. ¿Por qué? Porque una vez que se hace el contrato, la empresa le entrega a los papás ese estuche. Estuche lo va a mantener la futura mamá. Y cuando llegue al hospital, le va a entregar el estuche a su médico. Su médico ya plenamente está familiarizado a través de un servidor, a través del servicio médico de la empresa, para familiarizar al médico para hacer la recolección. Entonces, lo que me van a dar, yo hablo en este momento con ustedes, al banco de cordón umbilical, y me van a entregar un kit, o sea, un estuche donde viene el anticoagulante y donde viene el tubito, que es donde van a sacarme a mi sangre para analizarme qué tan sana estoy, para dar entonces el visto bueno y que esa sangre que salga del cordón umbilical sirva. ¿Es así? Así es. Es así. Así es. Ahora, doctor, la pregunta de los 64,000 pesos, ¿esto es muy caro? En realidad, el primer pago que se hace con este contrato, que con este paquete, uh-huh, es el que tiene mayor valor. Actualmente tiene un costo de $949, que traducido en pesos mexicanos sería un poquito más de 10,000 pesos. Pero desde el punto de vista comercial, la empresa también se adapta a las circunstancias económicas de los futuros papás, uh-huh, y se hacen arreglos para ver en qué forma se paga. Con este dinero que yo le voy a pagar, porque mi hijo va a nacer en agosto, estoy pagando el kit, el que la sangre sea congelada y ya. No, también está incluido ahí los análisis de la sangre de usted, ajá, de la sangre del bebé, es decir, la de la sangre del cordón umbilical, la preparación, llevarlos a ser criopreservados a menos 196 grados, uh-huh, y un año de conservación. Ah, por eso. Lleva, o sea, un año más. Para que me alquilen mi lugar donde me van a guardar la sangre de mi la sangre del cordón. Hay la ventaja de que cada año se puede hacer un pago para seguir criopreservando, seguir manteniendo criopreservadas estas células. Y esta es una cantidad muy pequeña. Son $100 al año. Uh-huh. Vienen siendo un poquito más de 1,000 pesos. Que yo, minimizando un poquito este costo, vienen siendo como 80 pesos mensuales, que me los puedo tal vez gastar en una cerveza con el amigo. Uh-huh. Entonces, el servicio que ustedes me van a dar cuando yo llame por teléfono, tengo que pagarles $949, que son aproximadamente 10,000 pesos. Eso es lo que ya dijimos, todo lo que trae con ese dinero, y un año entero que me van a guardar la sangre. Al año siguiente yo tengo que pagar $100. Así es. Y así sucesivamente. Hay planes a 5 años, planes a 10 años, planes a 20 años, que lógicamente traen también un descuento. Uh-huh. En el pago inicial de esos $949, si se hace una emisión en efectivo o por cheque, pero se hace el pago total, comercialmente hay un descuento. Perfecto, un descuento. Bueno, pues a ver, doctor, me están haciendo aquí un aviso de que tengo que ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos. El descubrimiento de que la sangre del cordón umbilical contiene grandes cantidades de células madre ha hecho que éstas puedan ser utilizadas para el tratamiento de enfermedades hematológicas, enfermedades de la sangre y de tipo genético. Lara Bascal, en forma. Usted escucha Conversaciones con Pilar Abascal. El cáncer, la leucemia, la diabetes, el infarto, la paraplegia, el mal de Parkinson y muchas otras enfermedades de la sangre o congénitas que se han incrementado notablemente podrán ser tratadas gracias al descubrimiento de las células madre. Pues hablando de las células madre que son extraídas del cordón umbilical, y nuestro invitado, el doctor Fidel Arango. Doctor, entonces, los números telefónicos para todas las madres que estén interesadas en esto son el 5520-1216 y la da sin costo 01800-900-9900. ¿Y cuál es su página? La página es www.bancodecordón.com. Todo con minúsculas. Todo con minúsculas. Banco de Cordón. Bancodecordón.com. .com. Uh-huh. Este. ¿Qué le iba a decir? ¿Ahí trae información? Allí viene información muy completa. Ajá. Y inclusive algunas consideraciones más. Para que se oriente tanto el médico como la mamá. Perfecto. Entonces, además de esto, doctor, por ejemplo, con personas que no estén interesadas en hacer lo de las células madre, etcétera, ¿no lo hacen ustedes con otras personas? O sea, recaudar la sangre, hacer el análisis y guardar esas células para que el día de mañana o en este momento puedan salvar vidas. Es una pregunta muy interesante, Pilar, de veras, porque a veces hay alguna confusión. La política de los bancos privados, como es el de Banco de Cordón Umbilical, BCU son las iniciales. Uh-huh. Estas muestras o estas células madre no son propiedad de la empresa, del banco. Son propietarios los papás. Uh-huh. El banco no puede disponer de estas células madre si no es autorizado por los papás. Pero, por ejemplo, si yo también soy una persona que con todos los datos que le estoy dando y estoy embarazada, y yo digo, bueno, pues no me interesa conservar esa sangre, de todas maneras, ¿ustedes no hacen un banco aparte de células madre? Digo, porque sería muy interesante la persona que no va a estar embarazada, o una persona que necesita en este momento una inyección de célula madre que le pueda servir para alguna cosa. Eso no existe. Existen bancos públicos. Uh-huh. A diferencia del banco como el nuestro, nuestra política, el banco público normalmente recibe donaciones. Uh-huh. Para tener ahí un buen número de esta célula madre, y que en algún momento alguien llegue y diga, yo necesito célula madre de estas características, y entonces el banco se las vende. Aquí en México, banco público o bancos públicos solamente existen a nivel de gobierno. Uh-huh. Tenemos a nivel de gobierno como es el Seguro Social. Sí. Y no en todas las clínicas del Seguro Social hay estos bancos de criopreservación. Los hay actualmente en La Raza y en Siglo XXI. Uh-huh. Otro banco público que existe en México, pero también del gobierno, es el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Allí también donan, reciben la muestra. El que hace la donación no es dueño de esa muestra. No sabe si en efecto se criopreservó o no. Entonces, esas células madre están disponibles de alguien que en un momento dado las necesite, y ya sea que en el caso del Seguro Social se les dé gratuitamente, uh-huh, o como en Estados Unidos y en otros países de Europa, existen estos bancos públicos en donde se venden las células. Es que a mí me parece que un cordón umbilical que va a ir a dar a la basura, y sabiendo la riqueza que tiene para cualquier otra persona que lo pueda necesitar, es impresionante. Además, doctor, esto del banco de sangre, en México ya estamos en un cuarto lugar. Sí. Realmente, a pesar de que tenemos poco tiempo, de que es relativamente nuevo, uh-huh, esta tendencia de investigación. ¿Cuándo se hizo de las primeras recolecciones de células? Las primeras recolecciones, por ejemplo, de célula madre que se emplearon fue en Francia en 1988. Ya se utilizaron esta célula madre en un chiquitín con anemia de Fanconi. Uh-huh. Se aplicaron estas células y ocasionó un bloom, pero tremendo, porque este ahora ya no es bebé, por supuesto, es un adulto y vive. Entonces, al tener éxito en ese sentido... Entonces, ya tiene casi 30 años. Casi 30 años de que ya se conoce y se ha investigado. ¿Y en México desde cuándo se está haciendo? En México tenemos alrededor de unos 9 años, uh-huh, en donde ya se ha puesto mucho interés en esta sección de investigación. Ya se hizo trasplante de célula madre en infarto del miocardio, uh-huh, aquí en México. Se uh-huh hizo a nivel del Seguro Social y verdaderamente, aunque ha pasado poco tiempo todavía, los resultados que ha habido son fabulosos, extraordinarios. Ahí es en donde hablamos, como hace un rato, de que también hay una reestructuración de tejido. Uh-huh. Ese tejido muerto del corazón ha sido recuperado, se ha reestructurado y además reestructurada toda esa zona en donde se había perdido la capacidad circulatoria. Se ha regenerado vasos sanguíneos alrededor de esta parte necrosada, es decir, muerta. Claro, claro, porque un infarto es que se muere un pequeño pedacito del corazón, ¿verdad? Del músculo del corazón, se muere un pequeño pedacito. Entonces, con esta transfusión de célula madre, lo que se ha visto es que ese pequeño pedacito que ya estaba muerto se está volviendo a regenerar. Se regenera. Y además se regenera en una forma muy importante. ¿Por qué? Porque también se está regenerando a su alrededor todos esos vasos que habían sido obliterados, habían sido excluidos. Uh-huh. Entonces se forman también nuevos vasos. No solo eso. También para mal de Parkinson, ¿verdad? Como consecuencia, ya también se ha hecho tratamientos. Hay casos que yo les llamo en ese caso anecdóticos, uh-huh, en donde en medicina decimos que no son matemáticas los resultados, sino son a través de porcentajes, de casuísticas. Tenemos reportes muy interesantes en donde ya se ha tratado, por ejemplo, problemas del sistema nervioso. Uh-huh. Últimamente recibimos alguna información sobre el tratamiento de una persona, un joven de 28 años, que tuvo un accidente automovilístico paralizado totalmente, uh-huh, desde hacía alrededor de unos 3 años, con todos los tratamientos convencionales, sin haber obtenido resultados favorables. Hace aproximadamente unos 4 o 5 meses se le dio el tratamiento con célula madre y comenzaron a verse movimientos en los extremos superiores. Que entonces igual en diabetes, que en leucemia, que en cáncer, que en diabetes, sí, se está trabajando mucho en cáncer de mama, en la diabetes, también, en Parkinson. Ay, qué interesante. En Alzheimer, en artritis reumatoide. Pues es que se está inyectando vida, tiene que servir para todo. Eso es lo que creemos. Tiene que servir para todo. Lo que sí hemos observado también, Pilar, y creo que vale la pena que el público también lo ve así. Uh-huh. Debido a que hay una serie muy importante de inquietudes y de información, no solo periodística, también internet, también por radio, también televisión, etcétera, muchas veces se desorienta a las personas. Hay que comentarles que deben ser muy cuidadosos, uh-huh, y averiguar exactamente en dónde y cómo es que pueda criopreservarse estas células para que en un futuro verdaderamente sean eficaces. Perfecto. Pues doctor Fidel Arango, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Voy a volver a repetir sus números telefónicos por si algún radioescucha está interesado. 5520-1216 y 01800-900-9900. Y la página es www.bancodecordon.com. Exactamente, Pilar. Pues mil gracias por estar con nosotros. Y amable auditorio, les agradezco muchísimo el día de hoy haber estado nuevamente en nuestra compañía. Y nos escuchamos el día de mañana. Y recuerden, todos tenemos algo muy importante que decir. Muchas gracias. Grupo Fórmula presentó Conversaciones, el lado humano de una buena charla. Escúchenos diariamente a las 12 del día, aquí en Grupo Fórmula. Este programa llegó a ustedes gracias a Nivada, el reloj suizo fino por excelencia.